las alas de la roja y blanca, cual flamencos del sueño inmortal. Sobre la sangre de los que cayeron al final de la lucha tenaz, ojalá que germine en el mundo la semilla de unión y de paz. Victoria, victoria, y a sus gigantes él se le parió. Defender nuestra soberanía con gratitud, heroísmo y valor. Victoria, victoria, del soldado peruano en acción, un pueblo y su fuerza armada, siempre unidos, siempre alertas, para lograr a cualquiera.